Volvamos con los grandes, los monstruos AC/DC, con la voz de Bon Scott del álbum Power Age, que causó sensación en los años 70 y 80. En 1978 ellos sacaron este álbum. Ojo con este tema de AC/DC, los australianos, los hermanos Young venidos de Escocia, con la canción Rock and Roll Damnation, la voz de Bon Scott. Llegó el momento de Anthrax, la banda de Nueva York, de su álbum Spreading the Disease de 1985, su segundo álbum con Joey Belladonna, el bajo Frank Bello, una locura esta banda, con Scott Ian, Charlie Benante. Anthrax con el temísima Temota, enorme, gigantesco, que quedó allí congelado en el tiempo para volver a él y refrescarnos, oxigenarnos con él. Anthrax con AIR. Y luego escucharemos este tema de Ozzy Osbourne, Breaking All the Rules, de su álbum No Rest for the Wicked de 1988. Una guitarra de Zakk Wylde, déjelo quieto, ¿oye? Ozzy Osbourne con Breaking All the Rules. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos estaremos escuchando. Y de verdad que fue un verdadero honor que nos permitieran llegar a sus casas o donde estén con este especial de metal. ¡Chao!